Se va a escuchar a 5 por 10 pesos. ¿Cómo sale? Vale, 6.50 la primera. Vale, 15 la pieza, 15 la pieza, amiga, blusa, playera, suerte, la amiga. Thank you. ¿La vi? Ahorita vamos para ti. Hola, pues sí. Nada más es decir.